siento que no serás el eterno amor que yo vi. Y hace falta un te quiero de ojos tan tiernos más.